En tiempos donde algunas tendencias ideológicas pretenden devaluar o redefinir el matrimonio, es muy importante tener clara la esencia y verdadera relevancia que tiene para la sociedad esta institución natural. Por eso no es de extrañar que cada vez más países se den cuenta de la necesidad de promover políticas familiares fundamentadas en matrimonios fuertes y sostenibles. Recordemos que el matrimonio y la familia son la base de la sociedad. Soy Stephanie Campos, esto es Enfoque a la Familia y hoy conversamos con Jesús Rosales, quien es consejero familiar. Cuando hablamos de los beneficios que el matrimonio produce, porque el matrimonio se convierte en la base para que la familia esté bien, entre más estable esté la relación del hombre con la mujer, sus hijos pues van a tener también muchos de estos beneficios, y esto indudablemente se va a ver reflejado en nuestra sociedad. Si la familia está saludable, crecen hijos saludables y vamos a tener una sociedad por ende de la misma forma. Hablemos un poco de los beneficios que trae el matrimonio, porque muchas veces la gente está optando por estilos de vida muy libres, falta compromiso, relaciones muy pasajeras, muy cortas, pero necesitamos recordar esos beneficios, y especialmente a los más jóvenes, que también queremos instar en este programa en redescubrir esa esencia, esa relevancia, ese valor que tiene el matrimonio. El ser humano siempre busca estabilidad. Uh-huh. El ser humano siempre busca relaciones que le puedan producir esa estabilidad y cierta permanencia, cierto sentido de pertenencia y de permanencia en conformaciones estables y saludables. Por eso es que la esencia del matrimonio, aún con sus características particulares en los distintos contextos sociales, ¿verdad?, y en los distintos momentos históricos, puedan tener sus diferencias, el ser humano siempre ha buscado un tipo de relación familiar que esté fundamentada en algún tipo de compromiso matrimonial, por decirlo de alguna manera. O sea, viene de la naturaleza misma de que el ser humano busque esa estabilidad y esa permanencia. Hoy en día, el ser humano en este mundo que es muy agitado, muy precipitado, de relaciones muy efímeras, redescubre en el matrimonio ese sentido de pertenencia, ese sentido de permanencia y ese sentido de estabilidad. El matrimonio, efectivamente, cuando funciona saludablemente, el matrimonio otorga condiciones de compromiso que hacen no solo que la pareja pueda proyectar su vida a mediano y a largo plazo con estabilidad, sino que pueda también pensar en procesos de crianza, de cuidado y de educación de sus hijos, que es fundamental para la vida social, para la vida familiar. Entonces eso es algo que no tiene otro tipo de relaciones, ¿verdad?, que se establecen muchas veces con base en sentimientos, con base en lo que hoy tenemos, en lo que hoy sentimos, sin ninguna posibilidad de proyectarlo hacia futuro, sin ninguna posibilidad de proyectar estabilidad y permanencia, lo cual crea grados mayores de incertidumbre, no solo para ellos como pareja, sino para también eventualmente hijos que puedan tener. Y por otro lado, yo diría que algo también rescatable en cuanto al significado del matrimonio es que, como lo decía el doctor Fernando Pliego de la Universidad Autónoma de México, ya hay estudios que demuestran que las relaciones, las estructuras familiares que están fundamentadas en matrimonios sólidos y funcionales, desarrollan grados de bienestar, de beneficios, ¿verdad?, y de felicidad mayores que otro tipo de convivencias y de estructuras familiares. Y esto se da también por justamente esa característica de estabilidad, de compromiso y de permanencia que tiene el matrimonio. Uh-huh. Hablemos también un poco acerca de las crisis, porque sabemos que no hay matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios saludables que requiere de un trabajo continuo, de cultivarlo, de sanar, de perdonar, de restaurar. ¿Cómo hacer para que el matrimonio llegue a estar saludable? El matrimonio es una construcción permanente. Uh-huh. El matrimonio no es, yo diría, no podemos verlo como algo acabado o algo que concluye, algo que uno pueda decir, hemos alcanzado el matrimonio. El matrimonio es algo que está en permanente construcción, ¿verdad? Como los seres humanos cambiamos en el transcurso del tiempo, los matrimonios también van cambiando conforme nosotros vamos también modificando muchos aspectos. Y esto es lo que lo hace una aventura bastante agradable, desafiante y positiva. Por lo tanto, el matrimonio tiene que tener un componente fundamental, que es el ejercicio de la voluntad, de una uh-huh. voluntad permanente, de una decisión de renovarlo día con día, de una decisión de permanecer juntos, de estar concentrados en refrescar periódicamente el tipo de convivencia, el tipo de relación y de vinculación que tenemos a nivel de pareja. Es un ejercicio, por lo tanto, de sentimiento y de voluntad permanente. Es una decisión de convivencia que debe ser siempre disfrutada en el transcurso del tiempo. Y por eso, como cualquier otro tipo de relación entre personas, necesita estar, yo diría, en permanente revisión, en permanente construcción. Y ahí es importante que entre la pareja pueda haber una sana comunicación, pueda haber una cercanía, una proximidad que pueda permitir resolver los problemas cuando estos se presentan, que podamos entendernos para poder, a partir de las diferencias que puedan existir entre la pareja, solventarlas y llegar a acuerdos que sean satisfactorios para ambos, no caer en las rutinas, en las monotonías y en esos alejamientos que muchas veces es lo que va agotando la vida de la pareja y los hace caer en una pérdida de sentimiento, ¿verdad? Que puede atentar efectivamente contra la existencia del mismo matrimonio. Uh-huh. También hablemos un poco acerca de las políticas que los diferentes países están impulsando, porque creo que deberíamos de inspirarnos, bueno, en los diferentes países donde estamos, en esas iniciativas que buscan promover para que los matrimonios sean más fuertes y más sostenibles. Sí, yo creo que por razones de carácter social, económico, demográfico, los distintos países, tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano, se han venido dando cuenta de que no puede haber desarrollo social, no puede haber superación de la pobreza, no puede haber políticas de sostenibilidad demográfica y social sin mirar y fortalecer a la familia. Así está sucediendo en distintos países europeos, donde ya se desarrollan políticas públicas con perspectiva de familia. En América Latina, poco a poco, los distintos países también se van sumando a esto. Hay un llamado de Naciones Unidas para que los países incorporen en sus agendas la prioridad de atender la temática de familia. Y dentro de estas temáticas, por supuesto, el tema del matrimonio, por las características esenciales y la relevancia que tiene. Otra vez, cada vez los estudios demuestran que si queremos familias más estables, sociedades más vigorosas a partir de familias más funcionales, entonces tenemos que volver los ojos al bienestar no solo de los miembros, ¿verdad? En sí, sino al bienestar de los matrimonios, porque ellos, a partir de ellos, es donde se derivan familias más sostenibles. Entonces, las políticas públicas de familia incorporan en estos momentos estrategias específicas para fortalecer para fortalecer todas las, por decirlo, todas las estructuras familiares, pero en particular aquellas estructuras familiares que de alguna manera garantizan más bienestar a los miembros de la familia. Y una de ellas, quizás la más importante, la que ha demostrado ser más incidente en este aspecto, es la estructura familiar fundamentada en matrimonios sólidos y funcionales. Uh-huh. Ya para ir concluyendo, me gustaría mucho que termináramos este programa inspirando a los jóvenes, a esos jóvenes que quizás han crecido en un hogar lastimado, quizás vieron el divorcio de sus padres o había violencia, abuso y han dejado de creer en el matrimonio. ¿Qué les podemos decir a ellos para que retomen esas fuerzas y crean que sí es posible construir un matrimonio saludable? Yo diría que en primer lugar, tener conciencia de que nosotros vivimos en un mundo de lo que se llama el mundo del descarte, del mundo de la obsolescencia programada. Es decir, se nos ha influenciado mucho porque las cosas cuando se descomponen hay que desecharlas. Uh-huh. Y esto nos ha hecho daño no solo en los aspectos materiales, ¿verdad? Que ahora cualquier cosa que se nos descompone ya queremos sustituirla rápidamente por otra, es decir, no buscamos cómo arreglarla. Pero repito, esto no solo funciona a nivel de lo material, sino que también está aplicándose a las relaciones entre las personas. Y paradójicamente está haciendo mucho daño a nivel de las familias y está haciendo mucho daño al nivel de las relaciones, por ejemplo, de carácter matrimonial o de carácter uh-huh. afectivo. Es decir, cuando un matrimonio empieza a afectarse, rápidamente las personas empiezan a pensar en las rupturas, ¿verdad? A descartar ese tipo de relación en lugar de buscar el arreglo. Por eso el aumento de los divorcios, ¿verdad? El aumento de los divorcios viene justamente con esa creencia de que ante una afectación es mejor no arreglarlo, sino cambiarlo, ¿verdad? Y eso no solo trae daño a las personas, sino que trae mucha lesión fundamentalmente a los hijos cuando vienen de familias que han enfrentado rupturas matrimoniales. El mensaje a los jóvenes es que no se dejen permear por este tipo de cultura, que no es así, que lo que vale la pena hay que resolverlo, hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo, que el matrimonio es una opción no solo, digamos, alternativa, el matrimonio es la opción, uh-huh. el matrimonio es la opción y que para eso hay que prepararse, hay que creer, hay que decidir y hay que mantener no solo el sentimiento, sino también la voluntad de fortalecerlo, aun cuando emerjan de la convivencia matrimonial situaciones complejas, diferencias y problemas. Que el matrimonio puede y de hecho se prueba que sale adelante, incluso cuando el matrimonio supera las problemáticas, sale más fortalecido de ellas. Y que es lo que permite garantizar el bienestar de ellos a nivel de pareja y el bienestar de las familias que constituyen. El matrimonio es de las experiencias más maravillosas que el ser humano puede tener y que lo que se necesita no solamente es un sentimiento permanente que se debe de renovar todos los días, sino también una voluntad para que permanezca como tal y para resolver las diferencias cuando afloren. Efectivamente, hoy queremos instar a las personas para que sigamos creyendo en el matrimonio y que Dios nos permita redescubrir esa esencia, esa relevancia y a luchar día a día por tener matrimonios saludables. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros acá en tu programa de Enfoque a la Familia. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. El matrimonio es una alianza formal entre un hombre y una mujer, establecida por el consentimiento libre de ambos, que constituye una unión de por vida y en particular el gran deseo de ser fiel y de amarse para siempre. Si usted necesita consejería, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos, en Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.